La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para la radiodifusión. Hola, Quique, ¿qué haces, mi viejo? Y acá justito me agarraste comiendo un asado acá en Atlántida. Perdona, che, mirá, te llamo para que sepas que arranca el... Dejale, no te escucho bien, ¿sabes? No, te decía que arranca la... Sí, te llamo después, ¿sabes? No, pero... ¿Hacemos así? Quique, la puta madre, voy a llamar a José. Dale. ¿Qué, bien, José? Acampando. ¿Ah, empando? No, empando. Acampando, acá en Santa Teresa. Ah. Viste que se escucha cortado. No agarra bien la señal. Bueno, te la hago rapidita. Arranca el... Pará. Tirá la cuerda, que se me vuela la carpa. Perdoná, ¿me decías? No, decía que arranca el... No, no te escucho. No, pero arranca... Un abrazo, loco. Después hablamos, dale, no, dale. No, yo te llamo, dale. Chao. Pero la gran puta, a ver, Florencia... Hola, Ale, ¿qué haces? Estoy en clase de pilates, te llamo luego. Ah, pará, Flor, escuchame un segundo, ¿estás ahí? Sí, dale, decime, pero apurate que tengo que tirarme arriba de la pelota. Ah, bueno, tenés que venirte ya porque arranca el... ¡Ay, qué vergüenza, vos! ¡La pelota! Aquí llega... ¡El codeo! Carajo, mierda. Qué cosa de locos, ¿eh? ¿Cómo le va, señorita? Acá andamos, che, tranquilamente. ¿Cómo le va? Por la vida. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Qué lindo que te quedas el micrófono de caravana, ¿eh? Me queda muy lindo, ¿verdad? Micrófono de caravana. ¡Wow! Es buena esa. Hay que experimentar. Les cuento a los oyentes que es la primera vez en el año que grabamos de noche. De noche. Sí. Hay que decirlo porque probablemente nuestra voz suene quizás un poco distinta, porque estamos terminando el día. Es bueno reconocer, ahora después de tanto tiempo, que el codeo no sale en vivo, ¿no? Bueno, o sea... es un falso vivo. ¿Verdad? Es un falso vivo. Sí, es un falso, es decir, de vivo no tenemos nada. De vivo ni de falso sí tenemos mucho. Perdónenme si en algún momento meto un postecito o me desperezo un poco. Mientras vamos... no te tires un pedo, todo bien, o sea. Un poquito capaz. Hacemos un tema que me dé para adelante. Un tema. Que me dé vértigo, ¿no? Claro, es por ahí. Segura de poder soportarlo el tema, porque capaz que te. Sí, da, totalmente. Te lo aguanto. Y bueno, entonces si lo aguanta. Mandale vale. Cumbia. Your heart, a feeling so much stronger than a thought. just give me yours, just give me what I want, and no one gets hurt. Estás escuchando El Codeo en www.unhuevorevista.com. Sí, nunca entendí esa parte. Raro, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 14, decía. Sí, no sé si se escuchó al principio, aparte, pero... Yo creo que son las únicas palabras en español que le enseñaron a uno y... Es porque es irlandés. 1, 2, 3, 14. 4 se dice 14. A mí que le tomaron el pelo. ¿Habrá sido algún ingeniero de grabación o algo que en el estudio le dijo? No, no, pero mirá que 4 no se dice 4. Es 14. Es 14. 14. Y bueno. Viste que este tipo de cosas son. Las que generan así. Claro, las que tengo pensando. Vos, habrá pasado algo más acá. Acá hay un mensaje oculto acá que yo me lo estoy perdiendo. Porque después viene el ingeniero de grabación y tiene para contar, ¿viste? Claro. Se junta con nosotros el ingeniero de grabación y dice, vos, ¿sabés la que le hice a Bono? Le metí el 14. Claro. Y si no, no. Sí. No te genera. No, nunca aprendés lo que quiso decir el tipo y te genera esa intriga, ¿no? Esa claro, intriga te, de. Te quedás mal, porque. Vos decís, ¿qué quiso decir? No, ¿por qué 14? Por un lado puede decir. Ah, obviamente, se equivocó, quizás sí, cuando dijo 14, pero un álbum de YouTube se supone que lo ven varias personas antes de que salga al mercado. Como pero que, ¿sabes qué claro. pasa? No es un error que pase en si vos decís 14, dicen, mirá el idiota de Quique lo que dijo. Pero como lo dijo Bono, dice, ay, mirá qué interesante. Ay, claro, Bono es Bono, ¿viste? Claro, Bono. Bono. Vos no. Bono, o sea... Bono, sí. Ese chiste más. ¿Viste esas que... Estaba pensando esto de la intriga de las campañas, esas expectativas, ¿viste? Las campañas publicitarias sí. expectativas, esas que te van tirando como una pistita. Y después no sabes de qué es. Claro, y te quedas... Me acuerdo de una, ¿te acordás la de la cuchara? Que se perdía en 18 y G. Ah, de un yogur era. Que al final ¿no? creo que era de un yogur o algo así, claro, debe ser, me parece. Esa campaña, a mí la propaganda me gustaba mucho, la campaña expectativa. Pero después cuando me enteré que era un yogur, dije, está tanto para esto. Aparte era re previsible, o sea, podía ir por ahí, ¿no? Sí. Pero sí, me acuerdo clarito que era tipo, ta, se perdió, cuchara, no sé qué, de bronce, de plata, dorada por su dueña. Había una también de McDonald's, ¿no era? Que decía tipo, che, vos, ta, y que al final era el menú tipo del chivito. Ah, claro. El menú criollo. Por ahí era, sí. No tengo conocimiento. ¿No te acordás de esa de esas ¿Qué cosas te causan intriga, Ale? ¿Qué cosas? Mira, me causan muchas cosas, me causan intriga. Intriga. Me causa intriga, por ejemplo, cómo hizo Diego Aguirre para llegar a lo que llegó. Sí, eso. La dejo ahí, ¿viste? La dejo eso, picando. Sí, más que esté grabado, la dejo ahí. Yo la tiro. Pero algo llegó. Un campeonato tuvo. Por ahora. Sí, a mí me da intriga lo mismo con Acevedo. También, ¿sabes? Sí, bien. Me da intriga saber cómo llegó hasta acá también Acevedo. Vamos a integrar la flow de la charla porque si hablamos de fútbol solo... Yo me pierdo, ¿viste? Me pierdo, me quedo colgada en internet. ¿Qué te da intriga? ¿Qué te da intriga vos, Flo? ¿Qué me da intriga? Bueno, muchas cosas me dan intriga, pero en realidad, así concretamente que me acuerde, no hay, vos sabés, pero... Nada, esto te da intriga seguro. ¿Qué? Si yo, por ejemplo, si yo le digo a Ale, por ejemplo, no mire que le quiero decir algo a Ale. No miro. O Ale, ¿viste? Eso que te dije entonces. ¿Aquello? Sí. Ah, no. Tapale. Flor, boludo. No, bueno, eso es un caso puntual y ahí sí me da intriga, por supuesto. Bueno, es no una que, charla. No que. Una charla que tuvieron ustedes, eso sí me da intriga. Y eso que levantaron el centro ahí, me dejaron como que no, se piensan que soy tarada, se piensan que se. No, no, estamos hablando con nadie otra cosa. Que, carajo. No, pero realmente sí, o sea, a ver, ¿qué me genera intriga? No, sinceramente no sé, ¿eh? Algo así. Yo, que mira, me diga. A mí, creo que sabes que me genera intriga, por ejemplo, las cosas que no puedo tratar de describir. En el sentido de que opa, veo algo. Pará, nos pusimos filosóficos. Nos claro. Por ejemplo. ¿Estás leyendo? ¿Eh? ¿Estás leyendo vos? ¿Estás leyendo? ¿Leyendo libros? Sí. De autoayuda. Sí. Ah. Sí. De Bucay, de Bucay. De Bucay. No, las cosas que de repente uno ve y que después al tiempo, por ejemplo, no ves más, ¿no? Esas cosas que decís, ¿por qué será que no? No la. No, ¿vos no te referís, por ejemplo, a los grafitis de Dios te bendiga? Dios te bendiga, ese tipo. ¿Qué eso se le pasó intriga por la cabeza? Eso es una gran campaña de expectativas. Dios te bendiga. Viste pero que le hicieron una entrevista una vez, ¿no? ¿En serio? Sí, claro, el tipo. ¿Quién es? Es tipo un. No sé si. Te diría así como un pichicome, una cosa así. Mirá, y te dije, bueno, tenía la plata para comprar la pintura. A mí no sé que los grafitis. Sí, el tipo salía y decía como que quería pintar porque le parecía que, bueno, que todos merecíamos estar bendecidos por Dios y que esa es una manera, es ¿no? Mensaje, es un mensaje. Dios te bendiga. A mí me genera mucha intriga los grafitis. Me genera intriga, primero, obviamente, quién lo escribió, que a veces lo firman, ¿no? Digo, pero ¿a qué hora y por qué, no? Pero sobre todo, claro, está, ¿en qué contexto, no? Porque vos a veces ves grafitis. Hay dos, voy a contar dos. Uno que está muy cerquita de mi casa y otro que está muy cerca del laburo. El que está muy cerca del laburo es un graffiti en plena campaña electoral que dice algo así como: Hugo de vice y yo juego de 9 en el Manchester United. Bajame un poquito la cortina, que quiero decir algo. Ese es uno. Quiero hacer un aviso. Quique está viejo. ¿Vos te acordás que esto lo dijo él antes en otro programa? Lo está repitiendo. Y llevamos ocho programas. Wow, producción. No, digo, yo la dijo, la tiro ahí. Si no me guiaron a la charla, loco. Si no me guiaron a la charla, esto no. Ya lo dijiste, pero está. Dale, buenísimo. No, pero ahora pará, porque me queda intriga ahora de estar repitiendo todo. Me parece que te están llamando. La pastillita. Ahora. La pastillita. Ahora, la pastillita. Pegame cuando hago esa. No, todo cosa bien, dale, no, está buenísimo que lo haga. Entonces, porque capaz que tenemos audiencia nueva que no lo sabe. Ya, pero ahora me das miedo de contar el otro graffiti. Porque ese graffiti, no, ese graffiti que decís de Hugo de León está en Millán. Sí. Y Asensio por ahí. Millán y Asensio por ahí. Sí, sí, muy bueno. Es buenísimo, lo vi el otro día. Lo vi, bueno, lo veo yendo en el auto y digo, no, tengo que frenar para ver si es verdad esto. Sí. Ahí está. Ah, es buenísimo. ¿Y el otro? No, y el otro ya es un poco más ofensivo, pero en esto, a esto me detengo de la intriga, ¿no? De qué es lo que estaban pensando estos enfermos cuando escribieron esto. Tres renglones. El renglón de arriba dice: perdón. Falta de memoria también, sí, es otra cosa. Estoy viejo. Bueno, eso es otra también, capaz que es eso, ¿no? Yo avisé igual ahora. Yo avisé. Dale. No. Dale que sale. El renglón de arriba dice: use protección. El renglón del medio, entre paréntesis, dice: un arma. Sí. Y el de abajo dice: hay mucho negro. O sea que si lo leemos es: use protección, un arma, hay mucho negro. Oye, este tipo está enfermo, ¿no? Pero eso más que intriga es algo que está clarísimo. Pero claro, quiero saber quién es, hijo de puta, ese. Claro, o sea, te genera intriga saber quién fue. Claro, y aparte, no lo entiendo. Digamos, como que salgas me a matar negro. Me intriga meterme en la psique de ese ser humano. Claro, eso es lo que digo. ¿En qué contexto llegó el tipo a escribir eso? Como ves otros que dicen... hay uno también que lo veo de la uno que dice... hay muchas cosas, muchos mensajes. Ese es el grafiti. Me están hablando. Ay, sí, se terminó. Se terminó el grafiti ahí. Sí. Hay muchas cosas, muchos mensajes. Claro, no, es una locura, ¿no? Hay uno que veo, que veía mucho cuando iba a trabajar, a otro trabajo que tenía, que decía: es lo que te tocó vivir. Sí. ¿Estás bien? Es lo que hay. Hay uno también en Paraguay, hay uno que dice: tranqui, vas a llegar. Es muy bueno, porque lo veo siempre en el bondi. Ese contenido... Claro, y aparte es bueno porque está enfrente de una parada de bondi. Ah, está buenísimo la idea. Está buena idea. Está bueno, ese está bueno, está bueno. Algo que me generaba intriga, me acuerdo, cuando era chica, porque yo nunca... O sea, tenía diario íntimo, pero no escribía el diario íntimo. O sea, lo terminaba usando de agenda, ¿no? ¿Me generaba intriga para qué lo tenía? No, lo que me generaba intriga era mis amigas que sí escribían el diario íntimo y lo llenaban de cosas, pero a tal punto de que estas fotos le ponían. Y yo decía, ¿por qué carajo yo no puedo hacer eso, entendés? No, y aparte. Pero eso no era la intriga. La intriga era ver qué era lo que tenía el diario íntimo de mi amiga, ¿no? Bueno, yo decía, ¿qué es lo que cuenta ahí que a mí no me cuenta? A mí lo que me genera intriga hoy es saber qué mierda hicieron con todo eso que escribieron. ¿Se lo leyeron a alguien? Mira, yo tengo amigas. ¿Lo leyeron ella, por lo menos? Tengo amigas que aún los tienen guardados, los diarios íntimos. Y no es uno solo, o sea, son varios. Uno por año fácil. ¿Eh? Eso debe estar bueno para verlo. Después. O sea, de movida a mí me parece una real estupidez. ¿No? Hacer eso. Pero está, son cosas de niños, bueno, vaya y pase. Pero vamos a decir una cosa. Me acabo de olvidar lo que iba a decir. No, verlo ahora ibas a decir. No. Que debe estar bueno verlo ahora, después que pasa mucho tiempo. Ponele que vos la última vez que escribiste en ese diario íntimo, si tenés cualquier persona su sano juicio, ¿no? Y su sentido del buen, ¿no? De la madurez, vamos a decir. Sí, ya hace unos años que dejaste de escribir. Ya hace bastante que dejaste de escribir. O sea, sí. Ponele que a los 12, 13 dejaste de escribir. Ahora. Ahí tenés un programa de radio y venís a contar las cosas acá directamente. Claro. Ahí cuando lo largás. La diferencia. Claro. Pero, si no, ponele que llegas a los 40 años y le dices eso. Que escribiste a los 13. No, debe ser. Bueno, pero eras un niño, ¿no? Debe ser genial. Debe ser genial. Y aparte, pensalo, no sé, con un poco también de más de edad, mostráselo a tus hijos, ¿no? Cuando tus hijos puedan leer, a veces vos. Bueno, claro. Nene. Papá, mirá que eres pelotudo. Yo era flor de punto a los 12, escribí el diario. Y acá te lo muestro. Con olor a hojita perfumada. Ay, las hojitas perfumadas. Qué lindo recuerdo. No, ¿sabes lo que encontré? Que ahora sí me acuerdo, estaban hablando de eso, de escribir no sé qué. Y me acordé de un libro, de un cuaderno que tenía, que era de la escuela, que hacía preguntas, varias preguntas, ponele una pregunta por hoja. Y mis compañeros lo respondían. Eso lo encontré otro día. ¿Vos hacías las preguntas? Sí, yo hacía las preguntas. A mí me encantaba preguntar. O sea, iba y decía. No, pero ese es el cuaderno de la amistad. El cuaderno de la amistad, claro. El cuaderno de la amistad. Tengo uno en casa. Pará. No. No me digas que no lo trajiste. No. Una de las preguntas era tipo: ¿tenés tu perro? ¿De qué color es? ¿De qué color te gustaría que fuera? Es la siguiente pregunta. Ya estaba loca de chiquita. No. Vos sabés que me imagino, aparte de toda la generación del liceo, nadie tuvo perro. Nadie tuvo perro, me lo imagino así. El otro era... vamos a acomodarte el micrófono. Sí. Ahí está. Ay. Bien. ¿Ah? Colgaste las caravanas. Colgué las caravanitas, porque no copia, qué suerte. Qué divino, que son como un amuleto, un escapulario. Sí, siempre, pero me extraña que recién ahora. Mirá que qué. Nada. Lo que pasa es que, claro, como vos te sentás de ese lado, el micrófono... Hace tiempo que las cuelgo. Que me cuelgan. Sí. Qué linda película. Qué linda película. La vimos, ¿te acordás, Ale? La fuimos a ver al cine porno de esa. Acá, ¿no? Hace tiempo que me cuelgan. Aquella vez que estábamos con dos. Sí, claro. Trabajaba aquella veterana, ¿te acordás que decía? Mirá, hace tiempo que me cuelgan. Yo las dejo acá, mientras no se prendan de ellas, todo bien. No, no me voy a prender porque son chiquitas como prenderse, pero. Pero que te cuelgan, te cuelgan, sí. Que te cuelgan, te cuelgan. Y bueno, me perdí lo que estaba diciendo. Son chicas, sí. Pero aún cuelgan. Son chicas. Esa es la otra película. La segunda parte de la. Yo la alquilé esa. Porque... Es para más adolescentes, capaz. Está Blu-ray. Nada de tetas para golosos. ¿De qué? Estamos hablando de caravana. ¿Sabes lo que me da un poquito, de intriga a mí? ¿De qué? ¿Qué te intriga? Te voy a decir en serio. Ale, yo no sé si vos sabes algo de esto, pero. Me da un poquito de intriga la caja que está ahí en el fondo del estudio. ¿La viste vos también? Sí, viste que... A ver, a mí, mirá, me parece es que... Es raro, ¿no? Yo te digo algo. Se movió. No, boludo, no. Yo estoy acá desde un rato antes que vinieran ustedes. Sí. Y protagonicé el momento en el que trajeron esa caja. ¿Quién la trajo? Vino una persona, me hizo... ¿Cómo era? Un papel, porque no había nadie acá. Ah, tipo un servicio así... ¡Opa! Claro, sí. ¿Fueron ellas? Capaz. ¿Se está moviendo? Capaz, sí. Porque el ruido se sintió. Digamos, hay algo para sí. Mí. Sí. Que... ¡Epa! Puede ser un gatito. ¿La abro? No, todavía no. A mí la intriga no me gusta, ¿viste? No, pero pará, vamos a esperar el tiempo. Bajo ningún concepto abras la caja, me dijeron. La sacudo. La persona que la trajo. Más te digo, el tipo estaba con guantes. ¿ah? Sí. Y agarrando la caja con sus dos manos, es, digamos, una caja, ponele de 40x40. Sí, sí. Será un regalo que nos trajeron. Vamos, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, pará. La tengo que dejar acá, me encargaron que la dejara acá. ¿405? Sí, sí, sí, 405. Bien, al departamento. Ah, acá, sí, no, yo... más, y si la agarro y la sacudo, otra película. Ah. Esa la pasaron en Gran Lunes. Si la agarro, la sacudo. Sí, si la agarro y la sacudo. Bien, yo te directa diría, era. Yo te diría que no, ¿sabes? Yo, porque yo si diría... llega a ser, por ejemplo, un artefacto explosivo, por lo menos capaz me gustaría terminar el programa. Vamos a esperar un poquito más en el programa. No sé si me aguanto. Igual ya te digo, creo que hay bastantes cosas como para que te aguantes, porque mirá que tenemos hoy. Me da miedito, hoy tenemos, me da miedito. Hoy nos venimos con todo. Ponele algo hoy, arriba. Que hoy bien. Es un programa. Pum para arriba. ¿No? Uno de esos programas que marca un quiebre. Un antes y un después en el código. En el código. No. En el código ya hace rato que de la radio en el mundo. En el mundo. No se pueden perder este programa. No, eso es no, clarísimo. No. Porque aparte, si se lo pierden, la voy a dejar ahí. No. Y aparte, si se lo pierden, lo pueden escuchar el lunes también. No. La dejo ahí. No, lo pueden escuchar cuando deseen. Cuando deseen. Descargan de dónde. Lo pueden descargar de www.huevorevista.com/radio. Ah, como te lo dije. Con todo. Directamente al link del codeo. Claro, va directo ahí. Bueno, y para, hablando de intriga, ¿qué? Tenemos. ¿Es verdad lo que me contaron acá vía Handy? ¿Qué te contaron? Que hoy hay algo que nos va a dejar la intriga así. A flor de piel. Va a disparar nuestra intriga sí. hacia sí, la flor. Te contaron bien, Se escucha por los pasillos, ¿no? Están los rumores por los pasillos. Sí. ¿Los dos espacios nuevos que tenemos? Tenemos dos espacios. Sí, no, yo me refiero al espacio que va a generar intriga. Bueno. Intriga y suspenso y a granel. Pasión, no se pueden mover de aventuras, ahí. Aventuras, acción. Sí. Drama, no vayas a sacar de la notebook el espacio que tenés ahí cibernético. Quédate quietito. Bueno, lo vamos a pasar. ¿Qué se te pasa? Promediando el programa, vamos a tirar esta bomba, ¿no? Promediando el programa. Que bueno, que si fueron un poco perspicaces, ya escucharon parte de ella en la programación de la radio. Sí, claro. Nosotros programas. Queremos agradecer también sí, a los programas amigos, que nos están pasando también. Que nos dieron un espacio en su tanda para poder promocionar este un trailer. Un pequeño clasificado. Un pequeño aviso. ¡Ja! Y la pregunta sí que la tiro acá también otra, ¿no? Sí. ¿Dónde está José? Yo la dejo ahí. ¿Intriga? ¡Ja! No sé. Manejad. Yo digo una cosa. Yo no me pregunto dónde. Pero me pregunto quién. Who are you? Estás escuchando un huevo radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Extra, extra. Desde este viernes y todos los viernes gratis, con tu conexión a unhuevorevista.com, llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma, con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. Extra, extra. Bueno, a ver, a la cuenta de tres nombramos todas las revistas de humor uruguayas que hay y que además tienen radio online. Uno, dos, tres. Un huevo. Sí, para alguna más tiene que haber. Pará, déjame pensar. No hay, ¿no? Sí, ¿cómo que no? ¿Eroticón? Sí, está. Bichique, no, es Argentina. Cinemar. Condorito. El Codeo, los miércoles a las 17 horas y los lunes a las 21 horas. En Un Huevo Radio. Porque no está en la papelería ni en la juguetería. Porque no viene en caja ni en mazo. Y porque no trae fichas ni joystick, decidimos hacerlo un programa de radio. Escuchá Piedra, Papel o Tijera todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Un Huevo Radio. Piedra, Papel o Tijera, más que un juego de niños. De vuelta acá, ¿eh? Aquí estamos. Para sí. Que me voy a arrimar un poco. Sí, acercate. Me arrima el fogón. Sí, ¿qué te pasó? ¿Por qué te golpeaste ahí? ¿Eh? ¿Por qué te pegaste en el brazo? No me pegué. Sí, te hiciste así como... No, ¿viste que tengo una roncha? Por eso te digo. ¿Qué pero te es raro, ¿no? Pero, ¿una roncha que una picadura? Sí, pero ¿puede ser mosquito? Que haya mosquitos ahora. ¿Ahora decís ahora acá? Ahora acá y ahora en el ¿En el mundo? En el sí. Mundo. En el no, mundo en el mosquitos. Mundo no sé, pero acá ahora, con el frío que está haciendo, pues está sí. O sea, no es que haga mucho frío, pero... No, bueno, no estamos en invierno, pero o sea, bajó me parece la temperatura que importantemente. Con el viento... Qué gran palabra. Palabrón. Con el tiempo como está ahora, ¿no? Yo creo que después del frío que pasamos y la lluvia, me parece que se tendrían que haber ido. Están sí. Desubicados. Yo he visto algunos en estos días. Está lleno de mosquitos. Sí. Pero ¿viste? ¿Lleno? Cambiaron un poquito. Para mí que están ahí tipo al alpiste esperando a ver cuándo. Por suerte acá en el estudio, viste que estamos aislados, estamos sí. Totalmente tranquilos. Sin raid, nada, sin espiral, sin más, sin off. Tranquilo, ¿eh? Off, dijo. Buenas tardes, ¿sí? ¿Off? ¿Estás buscando? Sí, tenés el tamaño familiar, estamos buscando. Tamaño familiar, mira, no me queda. ¿Cómo no te queda? El del litro, el que viene con varios sabores. Sí, pasa que me queda solamente de mantequilla de maní, sabor mantequilla de maní. Ah, ese no sé si. No, no sé, claro, me parece que. Ese me parece que es para el agua, ¿sabes? Pero aparte se va a traer las abejas. Claro, claro. No. Sí, usted me está vendiendo gato por liebre. Porque... No, el de miel es el que atraería a las abejas, pero no tampoco. Ah, tienen de miel también. ¿Y de jalea? De jalea real tenemos. Ah, ¿y quién le queda? ¿Y el de miel? Jalea real cabral tengo. Dos por día y verá que puede. Tenemos acá, la tenemos acá. Dos tabletas. Para. ¿Y el de miel? ¿Da para todos? Ah, güey. Pregúntale. ¿El de miel da para todos? Sí, si usted lo quiere, lo tenemos. ¿Sí? Da para todos. Entonces capaz que es por ahí. Le vamos con el de miel. Vamos con el de miel. Sí. Pero igual, tranquilo, ¿no? Yo creo que sí. Comprarlo por las dudas. Ahora, bueno, yo creo que... Dame uno, ¿sabes? Vamos a llevar uno. ¿Van a llevar uno? Sí. Sí. Mire que este le sale... Espera. Sí. Es grande la tienda, ¿viste? Es grande, sí. Que se escucha como que tuvieron allá una cuadra. Luisa, que no quedó. Es que esta fábrica... ¿De miel tampoco? Pero ¿cómo no va a quedar de miel, hija de puta? ¿No ves que te estoy diciendo? ¿Viste cómo me, estás dejando, pegado por los señor. No, pero... Pará. Me pone nervioso que le hable así. Espere. Señor, no se preocupe. Señor, vamos. Por favor, no le hable así, es una mujer. A otra tienda, nos vamos. ¿Perdón? No le hable así, es una mujer. ¿A quién? A la chica que usted llamó atrás. No, por favor. ¿Qué necesitaban? ¿Qué tal? Veríamos por off. No por off. Pedimos, off para... Off. Sí. El de miel. Repelente. Ah, pero acá si no hay me off, está quedando off. Otro. Estamos otro. Offshore. Otro. No, en su efecto, otro. Tienda enorme. Viste que no tienen producto. ¿Viste? Son todos chinos, además. Sí, todas las dos. No, chinos no, japoneses. Bueno. Es una tienda de japoneses, ¿no? Vamos, no, porque no salimos acá. Inversores japoneses. Gracias. Y bueno, de todos modos, lo que pueden hacer es comprar. Tenemos estas barritas, de azufre. Son una novedad total. ¿Para qué sirven? Mire, se cuenta que son para la circulación también. Eso, para meterte en el culo. Sí, es uno de los... No. ¿Perdón, te dijo? Nada. Decía que sí, que me interesa la propuesta. Muy parecido a un amigo nuestro, sí. A Carlitos. ¿Sí? A Julio. No, está bien. Pero realmente, si usted ve todas las góndolas, todos los anaqueles que tenemos... Tenemos una gran variedad de productos. ¿Algo se puede llevar? Me imagino. Sí. ¿Está usted acompañada ella de su señora? Sí. Ah, bueno, porque quizá le puedo ofrecer preservativos. Tengo preservativos. No, pero veníamos por repelente. Le pido mil disculpas. Pastillas anticonceptivas. Las que tenemos. No. Sí. No, pero no, justamente no queremos repelente. ¿Viste los mosquitos? Lo que tengo también que les puede servir, digamos. No sé si... Sí. Sobre todo ahora que se vienen un poco los fríos, ¿no? Son las pastillas. Tengo pastillas Halls. ¿Usted habla español, señor? ¿What? No, see you, see you. Not understand. Come back. Please. Back to me. No repellent. Yeah, you're repellent. Wait a fucking moment. Thank you. A repellent. You are looking for a repellent. Yeah. Repellent. Okay, brother. Here's the repellent. Here is the repellent. Pero esa marca no nos gusta. Pero eso es shampoo. This is the ultimate repellent of the world. Le agradecemos la amabilidad. Anda la concha de tu madre. Sí, venga, ven para acá, hija de puta. Bueno, vamos a la farmacia mejor a comprarlo. Bueno, por suerte nos fuimos ahí, ¿no? ¿Qué lo parió, no? Digo, sí, para. ¿Cuánto para, rato? Para. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Bájame la música. Sí. No, mirá, ahí en la pared. Mirá ahí en la pared. No. Mirá ahí en la pared. No es. Si no es, es muy parecido. Para. No sí, es, ¿eh? Es muy parecido. ¿Ese era el dengue? ¿Vos dejaste el vaso? No le veo la patita acá, no. Esa es la de esa de Gypsy, mirá cómo estás un barco. No, se te va a escapar. No, pará que me llevo el diario. Pará. Se te va a escapar, no te subas ahí que se te escapa el pedo, te digo. Te vas a caer. Te digo. No. Mierda. Puta madre, sigue. Se te escapó, te dije. Pará, voy. Pero no le diste. Lo maté, sí. No. Pará, Pará. Pará que te dé la chancleta. Con la chancleta lo matas. Calmate. Orden. Estamos en un programa radio. Sí, pero pará. ¿Recuerdan? Me vuelven loco estos bichos de mierda. Pará. La música es sordro. Es un programa radio. No se olviden. Lo vas a asustar. Pará un poquito, carajo, mierda. Epa. ¿Lo matás vos o lo mato yo? Matalo vos. ¿Está acá? Quieta. Ale. Quieta. Quieto. Quieta que lo tiene el hombro. Me va a pegar, te dije. Madre que te reparió, carajo. No, le dejaste toda manchada de sangre con la blusa blanca que tiene. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Pero estaba hinchado, pobre. Me picó. ¿Viste la roncha que tengo acá? Ay, bueno, te quedó otra un poquito más arriba. ¿Vale? Por tu culpa, sorete. Bueno, está, es lo peor que puede pasar. No, realmente es una cosa. Yo la verdad que no sé qué hacer, ¿viste? No se puede trabajar así. Mosquito acá adentro. Yo qué sé si no es el dengue. No, si estamos tomando un refresco, ¿no? El chengue. Merezco un refresco. Un refresco. No creo que venga un poquito. Aparte, no era de dengue. ¿Vos decís que no? No. Hablé con él, ¿sabes? ¿Eh? No me molesta. Hablé con él. ¿Con quién? Con el mosquito. ¿Qué le dijiste? Me comuniqué telepáticamente. Me dijo que no era de dengue. Mira lo que tiene ley. ¡Ale! ¿Qué? Tenés uno en la frente. No.

viste, la quinta vez que va al baño 5 minutos, ¿no? Capaz que te siente mal, ¿qué? Sí, creo que está resfriado, como que se le caen los mocos, ¿no? La desapareció. ¿Por qué estás llorando de la silla acá? La traje yo, quería estirar. No, no, esperá, aquí que tiene razón. No éramos cuatro nosotros. Pero somos cuatro, vale, mirá, estoy. Yo, Florencia, Ale. Ah, claro, el burro primero, ¿no? ¡José! ¡Falta José! Un secuestro. ¡Aló! ¡Viene José de vuelta! Flaco, estamos al aire ahora, ¿sabes? ¿Te animás a llamar después de las 3? Pa, es hora, me matá. ¡Hablemos así! ¡Vamos a la serie, que tengo ratito libre! Dale, loco, impecable. Abrazo grande. Che, ¿qué te dijo el loco que llamó? No, nada, no. Se preguntó si queríamos a José de vuelta. Pa, qué raro. Algo me huele más, ¿sabes? Perdón, se terminó el Lady en el baño y tuve que dejar la puerta abierta. Una historia con suspenso e intrigas a grande. ¿Dónde está José? ¿Está José? Y acá voy a buscar. Todos son sospechosos. ¿Dónde está la garganta? Todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. ¿Dónde está José? Todos los miércoles el Codeo se carga de suspenso con el fin que hará estremecer a la audiencia de un nuevo radio. ¿Dónde está José? ¿Vos lo viste? Anuncio. No, no, no. Lo que se viene ahí es de locos. No, no, esta es imperdible. Me parece que es un, o sea, es un tráiler esto, pero es sinceramente algo que va a traer cola. No, no, no, no. Ojalá traiga colas. Ojalá traiga colas. Yo lo que digo es así. No se pueden perder. Lo voy a decir hoy. Vamos a ganar premios. Sí. ¿Tam? Totalmente. Ya está, lo dije. Hay que dejarla por ahí. Me saqué la mochila encima. Vamos a ganar premios. El Oscar para radio lo vamos a ganar. A partir ¿seguro? De la semana que viene, se vienen unos programunes, pero... Aunque sea un destaque de Marcel Lacet igual, no importa. Algún premio vamos a ganar. Marito Padrón. Una actuación, un elenco... No, no, no. ¡Pah! Actuaciones de locos. De lujo, invitados de lujo. No se pueden perder el programa que viene. No, el primero. No, no, no. ¿Eh? El programa que viene, el primero. El primero. Claro, el programa que viene. No, el programa que viene y el primer capítulo. Ah, claro. No, no, el próximo programa, el próximo... quiso decir. Perdóname, claro. Que está un poco... El próximo programa, el programa que viene, el siguiente. Sí. No se lo pueden perder. Tenemos invitados de lujo, por supuesto. Sí. Invitados, porque tampoco vamos invitado, a... Invitados, no vamos a y se viene el ¿Dónde está José? Que es una cosa... El programa que viene, bomba, bomba. O sea, no, primer no, no. Capítulo ¿Dónde está José? Segundo capítulo de... agarrame no. Que me caigo. También la vamos a estrenar hoy. La continuación del mosquito también se viene. Sí. Ahí está. No, este, para tirar manteca al techo, dar vuelta a carnero, tirarte la cama. Sí, sí, sí, sí. De locos. Todo. Che, todo. Yo no sé vos, pero yo me parece que voy a abrir la caja. No. Mirá, ahora la verdad no. Que me está dando miedito. Pero, ¿sabes qué? Se sigue moviendo. Y también me preocupa que haya alguien vivo ahí adentro. Pero a mí me que la que caja... no. Pero ¿qué? No entra una persona. Yo te voy a explicar una cosa. No sé, alguien chiquito entra. No, yo te voy a explicar una cosa. Cuando ustedes se fueron, que vos te fuiste al baño en el corte, sí. En la pausa, yo me quedé mirando atentamente la caja porque sí. A mí si hay algo que no puede ganarme es la intriga, ¿no? Entonces... Y estaba mirando, no, no, obviamente no abrí la caja porque me dio como miedito, pero se sentían... Así, ¿viste? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo? Así. Como que algo se estaba raspando ahí adentro. Eso es ruido a rascar. Para mí, si no hay un hámster, hay algo por el estilo. ¿Viste cuando te rascas el culo que así? Vos que tenés pelitos. Con los pelos. Así, bueno, así si vos rico. Conocés por ahí, digo, si vos caminaste por esa senda, yo la verdad... ¿Y vos de dónde? ¿Vos de dónde sabés tanto de mí? ¿Dormimos juntos nosotros? Vos, pará. Eso lo hizo la caja, ¿se abrió? Sí, eso sí. Y está, yo lo voy a abrir, disculpame, pero si hay un ser vivo ahí adentro, no está pudiendo respirar. Yo te digo que ahí hay algo. Vení, te maté la arena. ¿Estás seguro que querés abrir eso? A ver, por la duda, vení conmigo. Hacer un agujerito, pegale. No, Kike, pegale. No. Dale un agujerito. No, no, no, no, no, no, no, Kike. No, fui yo porque estás tiempo que no lo decía. Un tiquiñazo. Venía acá y un tiquiñazo. No, voy a ir ahí. Dale un tiquiñazo. Me dijeron estrictamente, expresamente que no lo abra. ¿Y para qué lo voy a abrir? A ver. ¡Ey! A ver si reacciona. Ahí sacaste. ¿Reacciona? A ver. Ahí. Dice que te responde, ¿no? Te responde, ¿viste? No, ¿viste? ¿Viste que algo hay, no? Algo. Da. Yo lo voy a abrir. Chao. Yo me voy porque a mí me da miedo. A mí me da miedo. Ah, pero no me dejen solo con el estudio. Abrila vos. Ta, dale. Yo voy a hacer así. Yo saco la cinta. Sí. Ta, y salgo corriendo. Dale. Correme la silla porque si no me... Dale, pelotudo. Bueno, ¿estamos? Dale, no seas malo. Bueno, dale. No, pero dale. Mirá que yo nunca consentí esto, A mí no me... Uno. No, no. Dos. Tres. ¡Ah, la mierda! No, no, no, pará. Escuchando El Codeo en www.unhuevorevista.com. www.unhuevorevista.com/radio. Ahí está, ahí está. Ahí barra radio. El Codeo, somos nosotros. El Codeo. Hola. Hola, sí, El Codeo, acá somos nosotros. Y si no, por. Y bueno, si no pueden entrar en www. Sí. El. Perdón. El. Ah, bueno, el guión bueno. Codeo. La vejez volvió, no. www. el-codeo.blogspot.com. Perfecto. También lo que pueden hacer, obviamente, que no lo dijimos, digamos, de la página de la radio, pueden escucharlo en vivo, tanto los miércoles de tarde de 5 a 6 o los lunes de 9 a 10, uh-huh. O lo pueden descargar en cualquier momento. A través del Facebook también, que tenemos muchos mensajes de la gente. Yo creo que es lo que más está manejando. En el Facebook, ¿eh? Nos buscan por el Codeo. El Codeo, nada más. Sencillito. Se pueden hacer fan y se pueden unir a nuestra amistad. Y también tenemos que decir nuestra dirección de mail. Sí, elcodeo@live.com. Live.com. Ahí está. @live. Bueno, y esta semana tuvimos un Facebook agitadísimo. Agitadísimo. Estamos arrancando con todo. Sí, con tu tío. No, la verdad que se viene con todo. Estamos agarrando viento en la camiseta. Sí, y hablando de viento en la camiseta. Justamente. Por ese lado venía la propuesta que trabajamos en Facebook. Un día de lluvia y viento. Sí. ¿Se sale con paraguas? Fue la pregunta. Esta era la pregunta. Una pregunta clásica, un dilema que uno tiene que constantemente. Uno tiene antes de salir, ¿no? Preguntas que hurgan en el fondo de la gente, en la psique de la gente. Claro. ¿No? Uno piensa, salgo y me empapo hasta el orto, o salgo... O me empapo hasta la rodilla. Claro, ahí está, tiene dos opciones. Sí. Yanina nos dice... Sí. No, con el viento y los charcos te mojás igual. Yo con paraguas y todo estuve empapada todito el día. Sí. Bueno, Agustina después, también... Sí. Agustina también está bastante en contra de... Estaba mojadita, ¿no? Sí, estaba toda mojadita, Agustina. No, boicota los paraguas, lo dice. Y después pone un comentario que no lo entiendo. Hace 4 horas. Dice. Hace 4 horas que lo dijo. Ah. Viste que no entiende nada este guacho, ¿no? De Facebook. Hace 4 horas que anda con un paraguas, ¿dónde? Me pone así. No, voy contra los paraguas. Hace 4 horas. Bueno, pero no entiende nada este tipo. Sí, está, tiene la página de Facebook adelante y no entiende nada. Se le cortó. Qué desastre, no podés así. Guille Valerio dice, sufrís más peleando con el paraguas que con la lluvia, jaja. Tiene razón, vos. No, eso es verdad, eso es verdad. Es lamentable. ¿Cómo ganarle el paraguas? El paraguas me mata el jaja. El jaja. Y Ana González Grifo dijo, definitivamente no. Dice, el viento puede más, lo mejor es no salir. Y estoy totalmente de acuerdo. Sí, 100% de acuerdo. Totalmente de acuerdo con Ana. No va a moverse. Es como el amor puede más. El amor puede más, el viento te puede. Bueno, y después lo otro era, que tuvimos también en Facebook. Sí, acá. Un dilema. Acá, más que un dilema, era una propuesta abierta. Sí. Sobre una banda particular que... este programa es gran fan de esta banda. Yo soy gran fanática. No te hagas porque vos has pasado temas acá. Que fui el otro día. Vos has pasado temas de grande. Se han escuchado en este programa temas de grande. Sí, pero contra mi voluntad. No, lo pusiste vos solito. Nadie te obligó. Vos no tenés derecho a poner ningún tema. Yo quiero decirlo así. Está clarísimo. Vos cuando firmaste... Bueno, mira, yo le propongo a la gente que baje los 30 y pico de programas que hemos hecho, a ver si yo alguna vez propuse un tema de los Decadentes. Mirá cómo te tapo la boca, mirá. Qué buena maquinaria de promociones. Sí, bueno. Pero mirá cómo te tapo la boca, porque la propuesta era elegir un tema de los Decadentes. Un tema. Y ahí yo soy bastante extremista. Para mí, el tema de los Decadentes es Los Piratas. Que ese lo hemos pasado en este programa. Mirá cómo te... No, lo hemos pasado mirá como carita, pique. Y en común acuerdo, en común acuerdo ustedes. Mirá la carita como diciendo, lo hemos tenés pasado razón, como pique. Tenés razón. Gracias, o sea, Ale. Pasar 2 segundos del tema no quiere no, decir no, nada. No, hemos pasado más. Y yo, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con la audiencia. Y para mí, el tema es El Gran Señor. Para mí, o sea, no es indiscutible. Esto es una... Mirá la melodía cuando arranca. No, es bueno, obviamente es bueno. O sea, pones esto en una fiesta y explota todo. No me quiero todo. Poner en contra de la gente. No, yo me paro a bailar, revoleo la tanga. ¿Vamos a bailar? Y dale que es tarde. Gente, bueno, vamos la semana ¿vamos que viene. ¿Vamos a revolear la tanga? Vos pasen lindo, muchachos, los quiero, ¿eh? Para ustedes. Gracias por querida venir. Querida audiencia. Gracias a todos. No me falles. Gracias por existir. Para acá solo porque está abrazado a vos. Desde que contento que cuida tu cariño, oí tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que contento que cuida tu cariño, oí tus caprichos, ya no sufro tanto. Intento ser el amor que te haga olvidar. Intento, nunca lo logró ni lo logrará. Compartió su riqueza para obviar un poco de amor, lo que nunca vos le pudiste dar. Desde que contento que cuida tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, por tus caprichos, ya no sufro tanto. Que cuida tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto.